Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bien, vos ya andás como el culo. Andamos como el culo, no, andamos muy bien. Y además hay que pensar en qué culo, porque hay culos y culos, ¿viste? Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Buenísimo. Principalmente porque Miriam Lanzoni está hecha una bomba. Sí, exacto. Hablando bueno, de todo un poco. Si vamos al culo de Miriam Lanzoni, la hora tiene que salir un bombazo. No, y aparte dicho como el culo, con Fabián Cianola, Fabián Cianola realmente es buenísimo. Bueno, Fabián, viajando para acá, ya cerca de Olavarría, ojo con la con la lluvia, ¿no? También. Poquito de lluvia, estamos en acá en la ruta, en el micro charter, que es como rock, con esos micros que tienen PlayStation, baño, cocina, espectacular, tres choferes. Bueno, como hay que tratar a los verdaderos artistas, grandes, como ustedes. Camitas, mesitas. Qué bueno, qué bueno. Tiene un living arriba, tienes un de dos pisos, ya lo van a ver cuando lleguemos a Necochea, es muy llamativo, muy llamativo. Y esta semana hacemos Olavarría hoy, sí. Hacemos el viernes Tandil, el sábado qué bueno. Azul y el domingo Necochea. 3 años de cartel, Fabián, 230 mil espectadores ya lo han visto, entre niños y adultos, un exitazo, ¿no? Sí, un exitazo y un título que, o sea, la única mala palabra está en el título porque es una comedia blanca, es para toda la familia, una comedia muy divertida. Te reís desde que sentás en la platea hasta que te vas. Sí, sí. Con un elencazo, una dirección de Manuel González Gil impresionante. La verdad que por algo tuvo 8 premios este verano en Carrefour, 5 premios en Mar del Plata. La verdad que es desopilante, muy graciosa, muy divertida. La gente se mueve de risa y hoy viste que la risa, con todo lo que nos pasa, sí. La risa es terapéutica, siempre la risa es sanadora, ¿no? Totalmente. Uno se va a dormir contento, feliz. De reírse 1 hora y media, que te duele la cara, como me dicen mis amigos que vienen al teatro, dicen, no paré de reírme, bueno, una alegría, ¿no? Pero el público se va muy, muy contento. Y la obra más premiada, como vos dijiste, porque en la ceremonia de los premios Estrella de Mar, recibieron 5 estatuillas de las 7 denominaciones obtenidas, Sí, sí, sí, impresionante. La verdad que es un exitazo y, bueno, la alegría de pertenecer a un éxito, ¿no? Que no siempre pasa. Para mí en lo personal, yo disfruto mucho la obra. Gonzalo Urtibería está brillante, que no lo nombramos. Sí, sí. Un gran actor, un gran compañero. También todos están, cada uno en su momento. Víctor Laplace, Gustavo Garzón, Miriam Lanzoni. La verdad que están geniales, geniales todos. ¿Qué preferís, Fabián? ¿El teatro, el escenario, la televisión? Mira, yo amo todo lo que hago. Soy una persona agradecida a Dios de haber hecho de mi vocación, mi profesión, porque soy feliz arriba del escenario, soy feliz frente a una cámara de televisión. Ahora empiezo un programa en Canal 26 el 5 de junio, a las 23 horas, de 23 a 0 horas, un late night, donde también es un programa con humor, con música, con Navarra, con DJ, con invitados, con actualidad, con humor. Y la verdad que... Qué bueno. Qué bueno. Estoy feliz de estar frente a una cámara, pero el escenario sí. Tiene ese plus que es que el público está ahí presente, es parte del espectáculo, es parte del hecho creativo y es parte de lo que pasa con sus aplausos, con sus silencios, con sus risas y es el aquí y ahora, ¿no? Vos lo hacés y en el momento que lo hacés la gente lo está viendo en vivo y al frente de a vos. No, yo no sé si entonces tenés... tiene un valor eso. Y si te dejas juntarte, bueno, te ajustás a un guión, pero hay en esta obra hay tiempo o permisos para la improvisación y ver las caras y la reacción de la gente. Mira, improvisamos muy poco porque la obra está tan bien escrita que mejorar lo que ya está escrito. Claro, claro. Hay que ser un capo, ¿viste? Pero la verdad que no es una obra que requiere mucho rigor y ya la vas a ver. Sí. Es una obra que requiere mucha precisión. Entonces la verdad que improvisamos poco, pero lo poquito que se improvisa la gente lo festeja mucho también, las cosas que pueden pasar en el escenario, viste, es un espectáculo vivo y a veces pasan cosas inesperadas y uno, la gente lo ve y se divierte mucho más aún. Bien. Pero la verdad que lo que nos pasa es la alegría de estar haciendo una obra que nos gusta hacer, ¿no? Y eso la gente también lo ve en el actor. ¿Cómo está el presente para el actor argentino, Fabián? Perdón, ¿Cómo está el presente para el actor argentino en cuanto al trabajo? A ver, es un momento difícil porque la ley del actor, sacada en octubre del 2015, atravesó la actividad al medio. La verdad que es una muy mala ley que nos perjudicó en todo sentido, donde le pide un aporte al productor o al empresario del 36%, sí. Donde le pide un aporte al actor del 20%, nosotros aportábamos el 6%, los actores, los empresarios también aportaban el 6%. Entonces, en una actividad que tiene los vaivenes que puede tener el teatro, que es diversión, que la gente lo primero que ajusta cuando las cosas no van bien es la diversión, las salidas, el teatro, el cine, y tener este un empresariado que necesita aportar el 36% de cada sueldo, de cada salario, de cada actor. Es mucho. Imagínate que se hace cada vez más chico la posibilidad de negocio para todos, porque nosotros también, a nosotros, cuando el empresario tenga que aportar 36, nos va a pagar menos. Y nosotros tenemos que cobrar menos. Sí. Y tenemos que cobrar menos y para aportar el 20 de más, cada vez se hace más chico el negocio. Sí, así que es una ley que nos atravesó al medio, muy mal hecha, una ley que no tiene, nunca se consultó con los actores, con los empresarios, con el Estado. Se sacó una ley así como por como una escribanía y nos perjudicó mucho. Y las improvisaciones de ficciones de este tour de brasileñas, esto también hace, ¿no? Y no poder disfrutarlos a la televisión, a actores como ustedes. Y mira, la verdad que sí, porque lo mismo pasa en la televisión, el empresario tiene que aportar fortuna de dinero. Las ficciones son carísimas, pero además la ley de medios, que también está muy mal hecha, habla de un 30% de televisión nacional. Sí. Y pero incluye a los programas de chimentos, incluye al fútbol, cuando en realidad lo que tendría que tener la ley de medios es un 30% de ficción nacional. ¿Por qué? Y porque la ficción nacional es el único hecho creativo en la televisión, un hecho artístico, que involucra a escenógrafos, a autores, a actores, a directores, a gente de arte, a fotógrafos, ¿me entendés? Gente que hace fotografía, tanto en cine como en televisión. Cuenta nuestras historias en nuestro idioma, muestra nuestros paisajes. Sí. La verdad que tendría que estar protegida. Y no lo está. Entonces, ahí tenemos dos ficciones por año en la televisión argentina. Es muy poco canales que tengan el lujo de no pasar ficciones, como Canal 9 o América. Exacto. Así estamos. Mal momento para el actor argentino. Parafraseando el título de la obra, como el culo está en ese sentido, ¿no? Tal cual, ahí sí estamos como el culo. Exactamente, pero no se lo pueden perder hoy, como el culo es porque además la única mala palabra, entre comillas, es la del título. Después es sorprendente, delirante, disparatada, con un elenco tremendo, que ya lo hablábamos, una producción fantástica, la dirección de Manuel González Gil. Así que, y más de 230.000 espectadores ya vistas, que caen aquí en Olavarría este jueves, es imperdible, a las 9 de la noche. Y invitarlos, te dejo el cierre de la nota para que invites a toda la gente de Olavarría, para que no se pierdan esta obra. ¿Y por qué no se la pueden perder, Fabián? No se la pueden perder porque se van a reír muchísimo, porque como te decía antes, la risa es sanadora, no hay nada mejor que reírse un buen rato, que pasarla bien. Una elegante comedia, llevamos todo además, no escatimamos ni luz, ni sonido, ni escenografía, ni vestuario, la hacemos como la hicimos en Mar del Plata, en Carlos Paz o en Buenos Aires. Bien. La verdad que un espectáculo recomendable y se van a reír muchísimo. Nos vemos esta noche, gracias por atendernos y bueno, mucha merda. Gracias por el apoyo, chicos. Chao, hasta luego. Abrazo, amigo. Buen día.